Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast haremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para bandas de música. Este es el podcast número 1 de la temporada número 1 y lo estamos grabando el 17 de abril de 2020. Hoy vamos a escuchar marchas dedicadas a las hermandades que hacen estación de penitencia el Domingo de Ramos en Sevilla. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. ¡Comenzamos! Nuestra primera marcha está dedicada a la Dolorosa de la Hermandad de Jesús Despojado. Virgen de los Dolores y Misericordia es una marcha de corte procesional, es decir, sin cornetas, como podría ser la Estrella Sublime o Virgen de las Aguas, por ejemplo, y tampoco llega a ser fúnebre. Es una marcha magnífica, poco interpretada desgraciadamente, pero de una calidad espectacular. Compuesta en 1981 por Pedro Vicedo Beneito, compositor alicantino, fue percusionista de la Banda Municipal de Sevilla. Además he tenido la inmensa suerte de tocar junto a él con mi banda, la Municipal de Tomares. Es un gran compositor, gran persona y buen amigo mío. Interpretada por la Filarmónica de Pilas, escuchamos Virgen de los Dolores y Misericordia de Pedro Vicedo. Thank you. Se cumplen 50 años de la composición de la siguiente marcha profesional, Virgen de la Paz. Fue compuesta en 1970 por el entonces director de la extinta banda del Soria 9, Pedro Morales Muñoz. Según la base de datos de los compañeros de patrimoniomusical.com, Virgen de la Paz es la quinta marcha de Don Pedro, como así era conocido en el mundillo de las bandas. Sin embargo, es la tercera con dedicatoria. Después de Cristo Chico del Humilladero y la célebre Esperanza Macarena, compuso esta marcha magnífica Virgen de la Paz, que es de corte alegre, con corneta, y muy conocida en nuestra Semana Santa. Interpretada por la banda Santa Ana de Dos Hermanas, escuchamos Virgen de la Paz de Pedro Morales Muñoz. Thank you. Nos vamos a la Plaza de los Terceros. La siguiente marcha es todo un clásico de las marchas de palio. María Santísima del Subterráneo fue compuesta en 1961 por Pedro Gámez La Serna, compositor y director de la banda del Soria 9. Nacido en Jódar, Jaén, todo un referente de la música procesional que nos ha dejado escrita 22 marchas. Algunas de ellas son muy conocidas. Pasa la Virgen Macarena, El Cachorro o Cristo de la Sé son algunas de ellas. Todas de gran calidad melódica y armónica. Interpretada por La Oliva de Saltera, escuchamos María Santísima del Subterráneo, de don Pedro Gámez La Serna. Thank you. continuamos nuestro itinerario por el Domingo de Ramos en Sevilla, hasta el barrio de San Julián. Iniesta de San Julián es una marcha alegre con cornetas, compuesta por Pedro Morales en el año 2001. Hasta un total de 27 marchas de palio tiene dedicadas la Hermandad de la Iniesta, un gran patrimonio sin duda. Interpretada por la banda de Santa Ana de Dos Hermanas, escuchamos Iniesta de San Julián, de Pedro Morales. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de Twitter o Instagram en @marchasdepaliopodcast. O si lo prefieres, puedes enviar un email a marchasdepaliopodcast@gmail.com. Deja tus comentarios, peticiones o consultas. La siguiente marcha está compuesta por uno de los grandes compositores de nuestra Semana Santa. Sin duda, José Albero Francés ha contribuido a engrandecerla con su música. Nacido en Campo de Mirra, Alicante, en 1933, ha escrito hasta la fecha 73 marchas procesionales. Fue director de la Banda Municipal de Sevilla. Además, compaginó su labor de compositor y director con la docente. De buen seguro, haremos un gran monográfico con parte de su obra próximamente. Una de sus primeras marchas fue Gracia y Esperanza, dedicada a la Dolorosa de la Hermandad de San Roque y compuesta en 1975. Suena así, interpretada por La Oliva de Salteras, Gracia y Esperanza de José Albero. También queremos dedicar un espacio en nuestro podcast a aquellas marchas que se estrenan cada año. Y bueno, en algunas ocasiones tienen buena acogida, cuajan y se convierten en clásico, estas las menos. Otras se estrenan y se tocan una o dos veces el primer año de su estreno. Y otras pues ni siquiera llegan a ser estrenadas. incluso teniendo banda y hermandad las partituras. Algo lamentable y que dice mucho de la importancia que se le da a los autores que dedicamos horas y horas y estudio y estudio y mucho esfuerzo a componer música para nuestra Semana Santa. La marcha Luz del Firmamento, compuesta por David Torres Fernández, natural de Alhendín, Granada, él inició sus estudios musicales en la especialidad de violín. No sería hasta el cabo de unos años cuando David formaría parte de la banda de su pueblo como clarinetista, acercándose de esta manera al mundo de las bandas de música en general y del género cofrade en particular. Es licenciado en filología clásica por las universidades de Granada y Sevilla y especializado en latín clásico. En la actualidad tiene en su haber una veintena de marchas procesionales, además de algún paso doble o pasacalles menor. Empezó su producción compositiva con 18 años, con su marcha Consuelo de Santa Ana, dedicada a la Virgen del Consuelo de Triana. Podemos destacar sus marchas procesionales dedicadas a la Virgen del Rosario del barrio León de Triana, la Rosa de Octubre, y a Mi Virgen del Rosario. El propio autor enmarca sus creaciones dentro del estilo de los 80, con marchas de no muy extensa duración y con predominio de la corneta y la fanfarria, con melodías agradables al oído y contrapuntos sencillos, formando obras de fácil interpretación musical. Interpretada por la Oliva de Salteras en su estreno en la Capilla de la Estrella, escuchamos Luz del Firmamento, dedicada a la Hermandad de la Estrella y compuesta por David Torres Fernández. Sería muy, muy difícil empezar la andadura de este podcast ignorando el himno de la Semana Santa, y aún más si este, el primer programa, está dedicado a marchas compuestas para imágenes del Domingo de Ramos. En 1919, Manuel Fon de Anta compuso Amarguras. La marcha se presenta sola y tiene tanta historia que merece un programa entero dedicado a ella. Interpretada por la banda del maestro Tejera, escuchamos Amarguras, de Manuel Fon de Anta. Thank you. La última marcha es una composición fúnebre, dedicada al Cristo del Amor. La Hermandad del Amor tiene la peculiaridad de dividir su estación de penitencia en dos, la tarde del Domingo de Ramos. Primero sale el paso de la Sagrada Entrada en Jerusalén y la última en pasar por la carrera oficial es el otro parte de la Hermandad, que es el Cristo del Amor y la Virgen del Socorro. Yo no he encontrado ninguna información que diga que haya alguna marcha dedicada a la entrada en Jerusalén. En cuanto a marchas de palio, Cristo del Amor fue compuesta en 1980 por el compositor alicantino Manuel Bernat García. Interpretada por la Banda Municipal de Sevilla, escuchamos Cristo del Amor de Manuel Bernat. Pues llegamos al final de este primer programa de Marchas de Palio. Espero que os haya gustado la selección de marchas y no olvidéis dejar vuestros comentarios en iVoox. Nos vemos en el siguiente programa.